Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuida. Septiembre de 2015. Programa 47 de Radio Toma la Tierra. Como cada mes, os acercamos contrainformación de actualidad y de análisis en defensa de la Tierra. Comenzamos con una crónica de la mayor acción directa hecha hasta el momento en contra de la mayor fuente de emisiones de CO2 en Europa, una explotación a cielo abierto de carbón en Alemania. Esta acción tuvo lugar en el marco de la acampada climática bautizada como Ende Gelände, ya basta, que se organizó allí entre el 14 y el 16 de agosto. En nuestra sección Un rayo de sol os traemos, como siempre, las noticias ecológicas positivas del verano. Os presentamos también la campaña internacional musical Requiem por el hielo del Ártico, en la que músicos profesionales de todo el mundo están tocando diariamente ante las puertas de las oficinas de la petrolera Shell en protesta por sus planes de perforación del Ártico en busca del contaminante combustible fósil. En diciembre tendrá lugar en París la Cumbre Climática de las Naciones Unidas. Según se acerca la fecha, avanzan las preparaciones de los Juegos del Clima, el mayor juego de aventura y acciones de desobediencia civil de la biosfera y del ciberespacio. Os recordamos como cada mes esta convocatoria y os invitamos a participar con nosotras. Este sábado 5 de septiembre, la plataforma SOS Pedriza, en el sitio de este parque natural llamado El Tranco. Juntos podemos denunciar la situación que pone en peligro este paraje natural de la Comunidad de Madrid. Una compañera de la asociación malagueña La Casa Comestible nos cuenta el peligro inminente que corren los ficus centenarios de la Alameda de Málaga por la tunelación que está llevando a cabo las obras derrochadoras e inútiles del metro. Vuelve una de nuestras secciones favoritas, Reflexiones de una libélula. Este mes hablamos sobre las mal llamadas fiestas en donde se maltratan y asesinan los toros. Nos alegramos de que la tauromaquia esté de capa caída en multitud de municipios. Es una cuestión de tiempo y perseverancia conseguir que se extingan de una vez por todas. Y os invitamos a escuchar la versión original satirizada más erótica. En los campos de Aragón hemos conseguido el testimonio de un organismo genéticamente modificado desde su liberación en forma de semilla hasta su madurez. Escucharemos la voz de los transgénicos y sus detractores. La canción Agrotóxico de Mero cierra esta sección. Y comenzamos el programa, no sin antes recordaros que podéis escribirnos a info@tomalatierra.org con contenidos, noticias, convocatorias y propuestas y que tenéis todos los programas de Radio Toma la Tierra en tomalatierra.org. Este mes me salté la ley. Y no estaba sola. Estaba con otras 1.500 personas, muchas de las cuales nunca se habían saltado antes ninguna ley al poner por delante sus creencias. Juntas logramos parar la mayor fuente europea de emisiones de CO2, las explotaciones a cielo abierto de lignito de la empresa RWE en la región del Rin, en Alemania. En total, nos arrestaron a unas 800 personas, y cientos de nosotras nos negamos a cooperar con las autoridades, manteniendo nuestras identidades ocultas. Esto acarreó tantas dificultades al aparato burocrático que nos liberaron sin cargos. Ha sido, de momento, la acción de desobediencia civil más grande del mundo en contra de la extracción de combustibles fósiles, y podría ser la chispa que encienda un levantamiento global, un movimiento transfronterizo de desobediencia civil por la justicia climática. Con un diámetro de 20 kilómetros y una profundidad de 400 metros, la explotación a cielo abierto es el agujero más grande que jamás he visto. Se siente como parte desierto, parte escenario de película postapocalíptica. Un lugar que se parece más a Marte que a la Tierra. Es un agujero que pone grandes sumas de dinero en unos pocos y reparte miseria para la mayoría. Se ha comido tantos hogares y vidas, desde la Segunda Guerra Mundial, las explotaciones de lignito han desplazado a 35.000 personas, y 7.000 más esperan un destino similar. Hay pueblos abandonados sentados al borde de la mina, con calles, iglesias, escuelas y hospitales vacíos, y con hiedra que crece a través de los buzones rotos. Incluso los cadáveres de los cementerios han tenido que ser trasladados a un lugar seguro. Estos pueblos fantasmas esperan a ser engullidos por el agujero en expansión constante. La explotación y las centrales eléctricas que la acompañan están rodeadas de campos de turbinas de viento industriales, un telón de fondo cínicamente ecológico, para hacernos olvidar que el Estado alemán, el gran verde de Europa, todavía produce el 45% de su electricidad con carbón. Miles de personas se habían estado preparando para la desobediencia civil tras una semana en la acampada climática, que se estableció cerca de la mina y que constituía un pequeño botón de muestra de lo que podría ser una sociedad alternativa. En la madrugada del sábado 15 de agosto, salimos del campamento, de sus talleres autogestionados, cursos, proyecciones y conferencias, y nos acercamos a la explotación desde cuatro direcciones diferentes, en largas columnas de alrededor de 250 personas, todas vestidas con trajes blancos. Nuestra única protección contra las porras policiales y el gas de pimienta fueron unos sacos caseros rellenos de paja mullida para encajar los golpes. Todo el mundo en la acción había acordado mantener la calma y estábamos decididas a no hacer escalar cualquier situación de violencia policial que pudiese suceder. Para llegar a la explotación teníamos que atravesar un túnel estrecho, pero estaba bloqueado por furgonetas y por tres filas de policía antidisturbios. Era aterrador, pero sabíamos lo que había que hacer. Respiramos hondo colectivamente y nuestra columna fluyó como un río a través del bloqueo, cuerpo contra cuerpo, toda la columna empujando desde atrás. En la aglomeración vi porras agitándose, de hecho una me golpeó, pero la adrenalina contuvo el dolor. El spray de pimienta lo dirigieron directamente a nuestros ojos. El tiempo se detuvo y poco después estábamos al otro lado. Pese a la presencia de 1.500 policías y 800 empleados de la empresa protegiendo el lugar, nada podía detener tal osadía colectiva. 800 de nosotras llegamos a la explotación y algunas de nosotras incluso hasta a las excavadoras monstruosas. Estas tienen 222 metros de largo y son más altas que la Estatua de la Libertad. Media docena de ellas roen continuamente las paredes de la explotación. Cada una de ellas es capaz de excavar el equivalente a 2.400 vagones de tren de carbón al día. Son máquinas diseñadas para amputar montañas. Abajo, en las profundidades de la mina, la policía nos volvió a perseguir, esta vez con los 4x4, propiedad de la empresa carbonera. Pero nosotras solo seguimos corriendo hacia las máquinas. Grupo tras grupo, todas fuimos finalmente arrestadas, esposadas y retenidas durante 9 horas en las profundidades de la explotación. Pero nos nutríamos a nosotras mismas con actos de tierna solidaridad. A nuestro alrededor todo estaba bloqueado, las máquinas estaban en silencio. Habíamos obligado a la explotación a que parara por un día entero. La protesta se bautizó como Ende Gelände, ya basta, y reencarnó el arquetipo de la acción directa. No se trata solo de un gesto simbólico que cuenta una historia y visibiliza una injusticia, sino es una acción que se dirige a la raíz del problema. Por supuesto, las historias del día son importantes y ayudarán a fomentar la confianza en el movimiento. Pero lo que verdaderamente cuenta es la interrupción real de las emisiones de CO2, el hecho de que el carbón del lignito, el carbón más contaminante del mundo, no fue excavado ese día. Ende Gelände fue un acto colectivo de resistencia que, por una vez, se sintió proporcional a la magnitud de la emergencia, un cambio climático catastrófico. El hecho de que el 80% de las reservas de combustibles fósiles del mundo deban permanecer sin quemar si queremos evitar un cambio climático catastrófico fuera de control, significa que vamos a tener que luchar con uñas y dientes, utilizando todas las tácticas que creemos que son justas, estratégicas y, sobre todo, eficaces. En el pasado, las batallas ganadas por los movimientos sociales han sido el resultado de desplegar una lucha más dura de lo que nadie pensaba que era posible, utilizando una amplia gama de medios. Es hora de alejarse de las actuaciones puramente simbólicas y ritualizadas de la disidencia y usar tácticas proporcionales a los problemas. En Ende Gelände, miles de personas experimentaron un poder colectivo. Nunca he visto a tanta gente salir tanto de su zona de confort, haciendo una acción directa por primera vez. Nunca antes he sido parte de una desobediencia civil tan disciplinada y determinada. Hemos dibujado una línea en la arena. Cuando tenga lugar la cumbre del clima de las Naciones Unidas en París y miles de personas participen en el Día de Desobediencia Civil, el 12 de diciembre, puede que el grito que se escuche en las calles sea otra vez Ende Gelände. ¡Ya basta! Las empresas y los gobiernos no son capaces de responder a la gravedad del problema. Es hora de la acción directa. Rayo de sol de verano. Os traemos las noticias positivas para la defensa del medio ambiente y de los seres vivos. El Parlament de Cataluña aprobó en julio una proposición de ley que prohibirá el uso de los animales de fauna salvaje en los espectáculos de circos. La propuesta legislativa supone una modificación de la Ley de Protección de los Animales de Cataluña y entrará en vigor en un plazo de 2 años para permitir la adaptación del sector circense a esta nueva situación. La normativa comportará la prohibición del uso de todos los animales salvajes como elefantes, tigres, panteras y, por lo tanto, los espectáculos con domadores. Además, se creará un observatorio de evolución del uso de los animales en el circo que desarrollará su tarea hasta que entre en vigor la nueva ley en 2 años. Este observatorio tendrá la finalidad de analizar y dictaminar en qué condiciones son empleados los animales en los circos, incluyendo las especies que no son objeto de la prohibición. La modificación legislativa solo prohíbe inicialmente el uso de los animales de la fauna salvaje, pero no los animales domésticos como perros, gatos, etc. Sin embargo, el hecho de que el observatorio vaya a evaluar también cómo son manejados todos los animales, incluidos los domésticos, apunta claramente la intención de algunos de los promotores de esta iniciativa. En ese examen se analizará también las posibles incompatibilidades de las condiciones en que se usan los animales domésticos en los circos con los requerimientos de bienestar animal. Se deberá ver si las condiciones en que están se avienen a las exigencias de bienestar animal, explica Ana Mula, experta en derechos de los animales y portavoz de la ONG Libera. Esta proposición de ley responde a una finalidad legítima constitucionalmente y estatutariamente, como es la protección de los animales, y que esta iniciativa legislativa se orienta a transmitir a la ciudadanía, y especialmente a los niños, un mensaje educativo basado en el valor de respeto a los seres vivos. También indica que la prohibición no sería contraria al derecho de acceso a la cultura ni a la libertad de empresa. Otra noticia en el norte de España. El Parlamento Vasco aprobó en junio una ley que impedirá el uso del llamado fracking o fracturación hidráulica, un método de extracción de hidrocarburos consistente en inyectar a través de un pozo de agua, arena y productos químicos a gran presión para sacar el petróleo y gas de las rocas. La iniciativa legislativa popular, avalada por más de 100.000 firmas, ha hecho posible que Euskadi cuente con legislación sobre esta materia. Planteaba la prohibición genérica de la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica, algo rechazado por el Tribunal Constitucional en normas aprobadas por otras comunidades. Para evitar posibles recursos jurídicos contra la norma, se ha eliminado esta prohibición genérica, pero la ley eleva los requisitos para poder desarrollar esta técnica. Así, además de la prohibición del fracking en las zonas de vulnerabilidad de los acuíferos y el suelo no urbanizable, se contempla la evolución ambiental estratégica para esta técnica, una medida prevista en la Ley de Protección del Medio Ambiente. La ley recoge una propuesta para reformar la Ley del Suelo, con el fin de impedir esta práctica en suelo no urbanizable, así como la de las aguas, para no permitirla en zonas de acuíferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta. Asimismo, incluye la exigencia de acometer una evaluación de impacto medioambiental estratégica y no pozo a pozo. Por desgracia, un punto negro ensombrece el panorama de esta noticia positiva. El Gobierno central ha avisado al Ejecutivo Vasco de que recurrirá la ley aprobada por el Parlamento Autonómico en junio, que pone trabas a la práctica de la fractura hidráulica. La lucha contra el uso del fracking en cualquier sitio del territorio sigue siendo un tema de gran importancia para poder llegar a su prohibición general, ya que daña el medio ambiente en varios aspectos. Está demostrado que peligra a la estabilidad geológica de los suelos. Hace poco, en Canadá ocurrieron terremotos de magnitud de 4,4 en la escala de Richter, que fueron muy posiblemente vinculados a esta técnica de extracción hidráulica. Otras consecuencias son la contaminación de los acuíferos, la deterioración del paisaje natural, el ruido y tráfico que se implementa, motivos para seguir defendiendo la prohibición de esta técnica de extracción en su conjunto. Viajemos un rato al extranjero, donde encontramos también noticia positiva. La justicia holandesa ha sentado un precedente este verano al ordenar al gobierno que reduzca, con medidas más eficaces que las actuales, el avance del efecto invernadero. Los jueces han fijado incluso una meta concreta. Para el año 2020 debe haber una rebaja de un 25% de los gases que provocan el calentamiento de la Tierra, CO2, en lugar del 16% marcado por la actual política medioambiental. La agenda. La ONG que demandó el pasado abril al Ejecutivo, arropada por 1 millón de ciudadanos, ha calificado la decisión judicial de histórica. No en vano, es la primera vez en el mundo que un grupo de civiles recurre a la legislación europea sobre derechos humanos para pedir que se ponga coto a la contaminación. Los jueces han descartado las razones esgrimidas por los representantes oficiales, que temen el rechazo de las empresas e incluso el abandono del suelo holandés, si estas son presionadas para controlar la contaminación que originen. Aunque la sentencia admite que el Estado reconoce la validez de los informes científicos sobre el cambio de clima y en sí mismo no contribuye a ello, si tiene el poder y la obligación de influir a su mejora. En el caso holandés, el impulso recibido por grupos de activistas como Urgenda será notable. Con un 24% del territorio nacional por debajo del nivel del mar, la subida de las temperaturas y de aguas resultaría nefasta. A su vez, servirá para actualizar la imagen del país, pionero en asuntos medioambientales, pero también uno de los grandes contaminantes por culpa del puerto de Rotterdam y de la industria petroquímica. Cerramos por ahora esta sección, esperando que los próximos meses podamos acercaros más noticias positivas en defensa de la Tierra. La lucha sigue en pie. Adelante. A finales del pasado mes de agosto, 40 activistas de Greenpeace se colgaron durante 40 horas del puente de St. John's, en Portland, Estados Unidos, para impedir que el rompehielos de la multinacional petrolera Shell partiese hacia el Ártico. Además, un ejército de kayaktivistas acompañó desde el agua a los colgados. Desafortunadamente, la protesta solo consiguió retrasar un día la partida del rompehielos de Shell. A medida que el planeta se calienta y el Ártico se deshiela, algunas multinacionales, como Shell, y algunos gobiernos planean perforar el Ártico en busca de petróleo. El Ártico es un ecosistema hermoso y frágil que cuenta con unas condiciones meteorológicas extremas. Cualquier derrame podría ser fatal para este ecosistema que se ha convertido en la última frontera. Desde principios de agosto ha empezado una campaña musical contra los peligrosos planes de Shell de perforar el Ártico. Se llama Requiem por el hielo del Ártico. En las puertas de la sede de Shell, en Londres, cada semana músicos profesionales acuden allí para protestar con su música. Tocando este Requiem por el hielo del Ártico, demuestran que la protesta puede tomar muchas formas y dicen que no pararán hasta que Shell abandone sus planes. La canción que escucharéis a continuación forma parte de este Requiem. Prepárate para los Juegos del Clima. Diciembre de 2015. El mayor juego de aventura y acción desobediente se extiende por la biosfera y el ciberespacio. En un bando encontramos el siempre cambiante engranaje del poder tóxico, que se manifiesta a través de lobbies de los combustibles fósiles, de los políticos de la austeridad, de los charlatanes de las falsas soluciones, de las empresas patrocinadoras de la cumbre y su muy extendido lavado verde, que descenderá sobre París para abrumar la cumbre del clima de Naciones Unidas el próximo mes de diciembre. Por el otro bando encontramos la trama vital de la resistencia, los movimientos globales que luchan por la justicia, que se juntan, bloquean, se infiltran y interceptan, ocupan y crean. Los Juegos del Clima es una nueva especie de travesura creativa y no violenta que trasciende las fronteras entre la acción online y la acción en las calles. Forma un equipo de jugadores, planea tu misión y prepárate para moverte por las calles de París u otros lugares. ¿Tu objetivo? Que el juego cambie a favor de la vida. Somos microbios y montañas. Humus y humanos. Serrín y polvo de estrellas. No luchamos en defensa de la naturaleza. Somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. ClimateGames.net. La pedriza está en peligro. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Uno de los parajes míticos y supuestamente más queridos por los madrileños es la Pedriza de Manzanares, catedral de granito natural, donde el río Manzanares da sus primeros pasitos en forma de espectaculares cascadas, saltos y balsas. Ahora dentro del área del Parque Nacional de Guadarrama, la Pedriza pide ayuda a gritos. SOS Pedriza es la plataforma que cientos de vecinos de Manzanares de Real, además de excursionistas y montañeros, han organizado para llamar la atención e intentar parar las cientos de agresiones diarias que sufre este rincón único de la geografía madrileña. Carpas y chambaos de todo tipo, presas que matan a los peces y basura por todas partes. La Pedriza se ha convertido en un vertedero. Así describe el triste panorama una de las personas que impulsan esta plataforma. El ayuntamiento ha rechazado responsabilizarse tirando balones fuera, ya que en parte no es competencia directa suya. La pelota pasa de un tejado a otro sin que ningún organismo público tome medidas concretas para la protección de la pedriza. De nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal, crie le bien fort. La plataforma vecinal SOS Pedriza, a la que se han sumado excursionistas y madrileños amantes de esta zona natural, han organizado una manifestación para este sábado 5 de septiembre. El objetivo es conseguir una gran movilización para que de una vez se aborde el grave problema de suciedad y seguridad que existe en la Pedriza. La quedada tendrá lugar en la Avenida de la Pedriza, desde Manzanares el Real, en el lugar llamado El Tranco. Sumándose a la llamada, las personas del Centro Social La Fábrica realizarán una marcha nocturna la noche anterior, el viernes 4 de septiembre. Invitan a quedar a las 10 de la noche en la parada de bus de Manzanares del Real. Desde ahí se acercarán a la pradera del Yelmo, donde se hará un bivac durante la noche. Bajarán el sábado a tiempo para llegar al tranco a las 10 de la mañana e unirse a la manifestación. Si queréis sumaros a esta marcha nocturna, no os olvidéis de traer una lámpara frontal, botas, saco de dormir, agua y algo de comida. Todos juntos, salvemos la Pedriza. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! Bueno, pues me encuentro aquí en Málaga con Marta, participante de la asociación La Casa Comestible. La Casa Comestible es un proyecto malagueño de agroactivismo urbano y rural con bases de permacultura y bioconstrucción. Y hoy ha venido a contarnos cómo las obras del Metro de Málaga van a acabar con unos históricos habitantes de esta ciudad. Bueno, pues se está planteando que el metro pase por mitad de la Alameda principal y eso supone sacrificar los árboles que allí están. Por lo menos la mitad de ellos, las del lado norte. Nos dicen desde el ayuntamiento que los árboles están viejos. Como es un árbol que puede vivir 600 años sin ningún problema, pues que tengan 150 no es un problema, no están demasiado viejos. Y bueno, la Alameda es un punto súper importante para la ciudad, donde se han pasado muchos hechos históricos, de la misma feria ha nacido aquí en la Alameda y lleva, con el trazado actual, lleva algo más de 150 años. Antes había álamos, claro, de ahí su nombre, que también fueron sacrificados con más de 100 años para modernizar la ciudad. Y ahora, pues bueno, van a hacer tres cuartas de lo mismo. Solo que se supone que ahora tendríamos que proteger esos árboles. Son unos muy antiguos habitantes de esta ciudad, creo que tienen el derecho a seguir estando aquí. Entonces, las obras del metro no tienen mucho sentido. Puede que esta ciudad necesite otro transporte público, no digo que no, pero hay otras formas que son mucho más baratas, más ecológicas, de un coste infinitamente menor, a todos los niveles. También económico, porque el metro de Málaga jamás se puede amortizar. Hacer un metro subterráneo en esta ciudad es una locura. No sé a quién se le puede ocurrir, pero realmente es muy mala idea. Hay otras opciones, como un metro por encima, un tranvía, en fin, hay otras formas de hacerlo que salen más baratas, más sostenibles desde cualquier punto de vista y que podrían respetar a los que ya están. Parece que toda ciudad moderna tiene que tener ese metro. Ha habido muchas ciudades costeras que en un momento dado pues han planteado, el ayuntamiento ha aprobado proyectos de millones y millones de euros para construir ese metro, y de hecho ya hemos visto otros casos en los cuales no ha sido viable o incluso se ha rechazado, y aquí en Málaga lleva de hecho las obras operativas desde hace, yo creo que casi 10 años, vamos, que se han retrasado, se han parado, se han metido otras inyecciones de dinero, ahora en plena crisis no tiene sentido. Yo creo que porque ha causado una serie de daños colaterales que son nefastos, yo creo que tanto para la cultura como para el ecosistema, incluso pues para el trazado y monetariamente también para los ciudadanos malagueños, Y a lo mejor nos podía citar qué otras alternativas, creo que Cádiz, me vas a comentar ahora un poco cómo lo ha resuelto y qué ha pasado aquí en Málaga también con estas obras del metro los últimos 10 años que lleva tunelando y haciéndola un queso de gruyer. Bueno, la ciudad en sí se podría decir que ya es un queso de gruyer, lo que pasa es que lo que tiene dentro es bastante más interesante, porque hay muchos restos arqueológicos, indudablemente. Esta es una ciudad muy, muy antigua, está habitada desde hace muchísimos, muchísimos siglos y entonces ha habido muchos habitantes anteriores. Eso es un patrimonio cultural que se ignora sistemáticamente, a pesar de que muchos arqueólogos se han puesto en pie, han mandado informes, han dicho de todo, pero bueno, tenemos un ejemplo en el Perchel, donde ya han enterrado una serie de restos que eran muy interesantes, pero que prefirieron que era mucho mejor que pasara el metro. Y entonces simplemente los obviaron y destruyeron. Y no son los únicos, desde luego. Y va a haber muchos más, porque desde la Alameda hasta Pedregalejo, que es donde se supone que va la línea del metro, hay restos arqueológicos y, como tú bien dices, además está por debajo del nivel del mar, no al mismo nivel, está por debajo del nivel del mar, porque eso no eso es todo terreno ganado al mar, que no existía antiguamente. Entonces el mantenimiento de eso, o sea, no solo la construcción es un delirio, el mantenimiento de eso es increíblemente caro, porque es muy difícil. Hay otras ciudades que lo han resuelto de otras maneras, desde luego, lo que decías, en Cádiz se veía, en la zona de la provincia de Cádiz, hacia San Fernando, hasta Chiclana, también se planteaban ese tipo de cosas, y finalmente acabaron decidiendo que la única viable era el tranvía. Fue baratísimo de hacer comparado con las obras previstas inicialmente, pues igual una centésima parte. Las molestias ciudadanas a la hora de construirla también, porque que se lo digan a los vecinos del Perchel, lo que ha sido tener esas obras a su alrededor en los últimos 4 años. Para el tráfico de la ciudad es un delirio, con lo cual se supone que acabarían arreglando el tráfico, que es un suponer, desde luego. Pero mientras, lo que hacen es caotizarlo de una manera espantosa. Entonces alteran la vida de los ciudadanos durante montones de años para una obra que no tiene ningún sentido. Ningún sentido, ni económico, ni sostenible, ni nada de nada, ¿sabes? Es que no hay razón, no hay una razón que el ciudadano pueda aceptar para que eso se haga así. Las únicas razones que se me ocurren, desde luego, pasarán por quién se lleva un montón de dinero, ¿por qué? O por razones también igualmente absurdas como la pretensión de metrópoli moderna. Realmente el metro no es lo que hace moderna una ciudad, lo que la hace más moderna precisamente es el adaptarse, el crecer de una manera razonable, el entender cuál es la problemática que existe en otros lugares y aprender de ello. Saber que si destrozas todo el arbolado y las zonas verdes, te estás cargando el pulmón de la ciudad, vas a crear grandes problemas de contaminación. Y en Málaga, un problema que existe ya desde hace muchos años, pero parece que no se convencen, que es precisamente por la falta de zonas verdes y de arbolado, el agua. Cada vez que llueve es una catástrofe, todo se inunda, se arrastra todo. ¿Por qué? Porque todo está urbanizado, porque todo está a base de ladrillo. Entonces, la tierra no puede drenar. Málaga está llena de acuíferos, hay agua subterránea buenísima por todos lados, pero con tanta cimentación y con tanta urbanización no se permite que esos acuíferos se rellenen, con lo cual nos enfrentamos a un problema muy serio y no muy lejano, no estamos hablando de dentro de 200 años, estamos hablando de temas muy cercanos. Bueno, y entonces, frente a esta problemática que está provocando el metro ahora mismo, que en concreto además y con una urgencia bastante grande el acabar con los ficus centenarios que hay en la Alameda, ¿se están planteando acciones desde los colectivos en los que participáis? ¿Podríamos comentar a lo mejor a la gente que nos está escuchando que se apunte a alguna acción concreta? Pues mira, ahora mismo esto ha empezado hace muy pocos días. ¿No? Las obras, vamos, de hecho todavía no han empezado a perforar, por eso nos parece importante y urgente, antes de que eso se ponga del todo en marcha. Están los topógrafos, están tomando medidas, la Casa Comestible, no somos el único colectivo que está peleando con esto, tenemos un grupo en Face que es una plataforma que se ha creado también, que se llama No Más Talas, en Málaga, que son gente muy activa, que también está lucha, empezaron a luchar por los árboles que han talado en Wellington, en la zona de Wellington, y pero que no se limita a esa zona, desde luego. Lo que pasa es que allí ya han empezado con talas y con mentiras. Cuando hemos preguntado qué pasaba con esos árboles, nos han dicho que se iban a podar. Y cuando nos hemos dado cuenta, no se han podado, se han talado. El caso es que bueno, la gente de esta zona se ha organizado para pelear, para evitar que sigan talándoles árboles y cortándoles todos los pulmones que vamos teniendo, los poquitos que van quedando en la ciudad. Entonces, nosotros en principio vamos a planear, vamos a hacer una serie de acciones, y lo que queremos sobre todo es que se entere la mayor cantidad de gente posible, porque pensamos que en realidad los ciudadanos de Málaga, yo creo que una parte muy grande de ellos no va a estar de acuerdo con la desaparición de la mitad de la Alameda, que además no es solo la mitad de la Alameda, es también del parque, porque claro, el metro sigue por allí. Entonces queremos que se entere la mayor cantidad de gente posible para que acudan a salvar los árboles, ¿sabes? Bueno, supongo que entonces para próximas acciones acudir al grupo de Facebook No Más Talas Málaga, y entonces pues ahí informarse a través de también La Casa Comestible, que tiene su Facebook, para quien quiera pues apoyar ese proyecto de lucha para salvar este pequeño pulmón de Málaga, pues pueda acudir en el momento en el que se considere para intentar parar esto. Volvemos con la sección de reflexiones de una libélula. Hoy reproducimos un texto sobre los toros publicado en el periódico Levante por Mara Cabrejas, profesora de Sociología de la Universidad de Valencia. Las corridas, los toros envolados y las vaquillas son una grosera costumbre de divertirse mediante la cruel tortura infringida a inocentes animales que corren asustados arriba y abajo ante el acoso humano que sufren. En realidad no comprenden lo que les ocurre y no tienen ganas de atacar a nadie, solo están atemorizados y quieren escapar y que los dejen en paz. Los toros son pacíficos herbívoros y con frecuencia ocurre que a pesar de los gritos y golpes que reciben, se quedan quietos sin cumplir con las embestidas que el público espera de ellos. Conviene hacer algo de memoria sobre estas abyectas tradiciones. La crueldad extrema ha sido aceptada en la mayoría de la historia humana. Formas atroces de tortura de seres humanos y animales han sido rutinarias. Solo hace menos de un siglo que la tortura comenzó a parecernos una práctica repugnante e intolerable. En los anfiteatros de la Roma antigua, gladiadores y animales salvajes se despedazaban mutuamente para el regocijo de una plebe complacida. La quema de herejes y las ejecuciones públicas eran un espectáculo aplaudido por las masas. La tortura era parte legítima de un sistema penal que buscaba que la agonía del condenado fuera lo más prolongada posible. Descoyuntar miembros, despellejar o quemar viva a la víctima eran habituales. En Madrid se celebraron ejecuciones públicas hasta que en 1890 fueron abolidas con gran decepción popular. También la tortura de osos, toros, gatos, perros y otros animales ha tenido un público apasionado. Para el transporte y el trabajo se daba un trato inmisericorde a burros, mulos y caballos. El poder político se asentaba en la represión y los castigos corporales, con justificaciones basadas en la costumbre, la religión o el poder dinástico. La misma esclavitud no fue cuestionada hasta el siglo XVIII. Desde el siglo IV hasta el XVII, poca o nula atención se prestaron a los animales y el trato humano que sufrían. En la España del siglo XVII, los nobles aburridos cazaban y se entretenían alanceando a los toros a caballo, mientras el pueblo los torturaba a pie. En el Alcázar de Madrid se lanceraba y acribillaba a los toros hasta que, desesperados, se lanzaban a un precipicio en el que caían destrozándose los miembros y haciendo saltar sus vísceras por el aire, con gran regocijo de una corte que miraba y aplaudía. Esta costumbre del despeño de toros que se desnucaban y rompían en pedazos se extendió a otros sitios. La actual fiesta de la tauromaquia es una variante de la misma. Los espectáculos de tortura de animales eran comunes en la Europa medieval. Un relativo aprendizaje intelectual y moral ha favorecido el reconocimiento de las necesidades y las capacidades sintientes de lo que denominaban como las bestias, convirtiendo a los animales en preocupación ética y objeto de protección legal. Desde el siglo XVIII, el pensamiento ilustrado de la razón y la libertad inició una reacción contra estas crueles y degradantes diversiones, haciendo defensa de la consideración moral del trato humano que reciben los animales. Estas nuevas ideas fueron expandiéndose y emergieron las primeras organizaciones cívicas para la prevención de la crueldad hacia los animales. A finales del siglo XIX, muchos espectáculos de tortura pública de animales comenzaron a ser prohibidos en la mayoría de países. Pero la España negra, de inquisidores y toreros, caricaturizada por Goya, perdió el tren de la Ilustración y se impuso el absolutismo y el viva en las cadenas. Fernando VII, además de represor de las libertades liberales, fue instaurador de las escuelas taurinas. En esta época cuajó la corrida de toros actual, surgida de la variedad plebeya de a pie de la tradicional tortura de toros. A finales del siglo XIX, progresistas y republicanos solicitaron a las Cortes la suspensión de las corridas de toros por considerarlas un espectáculo bárbaro e indigno, propio de analfabetos y no de un pueblo civilizado. A principios del siglo XX, el público acudía a las plazas sediento de sangre y violencia. De hecho, la bravura de las reses se valoraba por el número de caballos destripados. Durante la dictadura de Franco, las corridas de toros fueron exaltadas como fiesta nacional y el mismo caudillo presidía muchas en Madrid. Después, con la democracia modernizante y los gobiernos de turno de socialistas y conservadores, la clase política ha reavivado no solo el cutrerío taurino oficial, sino incluso las tradiciones locales más embrutecedoras. Nuestra condición de animales sociales y nuestro vivir juntos incorpora el interrogante moral sobre el trato que damos a los demás humanos, animales, seres vivos, ecosistemas y cosas, y sobre las consecuencias correctas y buenas en los otros. No todas las tradiciones valen si ponen en práctica los aspectos más siniestros de la humanidad y anestesian nuestros instintos y sentimientos morales más solidarios: la empatía emocional y cognitiva, la compasión y socorro ante el sufrimiento y dolor de seres indefensos, sean humanos o animales no humanos. No hay razón de peso ni virtud alguna en reavivar cada año unas fiestas ancladas en buenas dosis de sufrimiento y tortura animal. El que existan otros horrores en el mundo no elimina el sentimiento moral de malestar visceral ante la crueldad infringida a animales inocentes e indefensos. Un mal no desaparece ni se puede disimular o legitimar recordando que también existen otros males similares o peores. No es justificable la mal llamada fiesta nacional aludiendo a otras formas peores de maltrato, como la de las granjas ganaderas de producción de carne para alimento humano. No es cierto que los toros no sienten dolor, ya que tienen como nosotros un cerebro límbico, sede de las emociones. Como mamíferos que son, los toros tienen una compleja experiencia subjetiva y una individualidad propia, con necesidades e intereses, como son los de vivir tranquilos en condiciones de bienestar, dignidad y respeto, acordes con las necesidades de su especie y la singularidad de cada individuo. Tampoco vale el cinismo político de gobernantes y autoridades cuando al tiempo que hacen defensa de los derechos de los animales permiten o subvencionan las horrendas diversiones con los toros, dejándolas en manos de embrutecidas peñas taurinas o de referéndums populares. Las encuestas sociológicas evidencian que la mayoría ciudadana es bien contraria a las corridas de toros y a las diversiones populares con maltrato de animales. Desde hace décadas crecen en el Estado español los sentimientos de repugnancia y rechazo contra la infame tauromaquia, que a su vez empujan el avance de la moral y los derechos en nuestras sociedades. Reivindicar con fuerza los derechos de los animales, como hoy lo hace la variopinta, creciente y sonora ciudadanía animalista, es desbloquear la represión de nuestras tendencias instintivas y sentimientos morales de solidaridad, empatía y compasión. Es ampliar el círculo de la moral y es fomentar sociedades y gobiernos más buenos y justos. No madrugaría tanto si el sol fuera jornalero. No madrugaría tanto que andaría más ligero. Las edades de OMG. De segar de los secanos ya vienen los segadores. De segar de los secanos de beber agua de aljibe toda llena de gusanos. De beber agua sano. Toma la Tierra, preocupada por la extensión de los transgénicos, como ya os manifestamos en el programa anterior, ha podido grabar algunos testimonios muy interesantes en el corazón de las cosechas de transgénicos en el campo español afectado. ¡Mami, mami! Yo no soy tu madre. ¿Cómo me estás sembrando tú? ¿Y qué remedio? A la fuerza ahorcan. Me obligan a comprarte las multinacionales y los gobiernos de turno. Ahora, que no pienso comerme ni uno solo de tus granos. Eres malo. ¿Dónde está mi mamá? Tu mamá es un ingeniero, un manipulador genético, un inventor de especies. Mentiroso. Yo soy hija de una planta y tú me habrás adoptado para hacerme germinar. Pues no. Eso era antes de que nos obligaran a comprar las semillas que ellos producen en laboratorios. Entonces no tengo propiedades propias. ¿Después de tantos siglos de adaptación al clima y al ambiente de mi tierra? Pues no, hija. Las que te ponen en probeta y punto. Me ha llamado, hija. No me líes. Es una forma de hablar. No te puedo creer. Solo espero volver a lo de antes. Ya no te puedo querer. Mi cariño se acabó. Lo quemó tu falsedad. Tus palabras de papel. Ya no te puedo querer. Mi cariño se acabó. Y unos días después... Arrímate a mi viña que soy San Roque, que si viene la peste que no te toque, que no te toque viña, que no te toque. Arrímate a mi viña que soy San Roque. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me muerdas! ¡No me pinches! Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Antes teníais sabor, ahora es que no entran ganas ni de hincaros el diente. ¡Que te vas a morir! ¡Que tengo en mis genes un veneno para ti, los de tu especie! Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Eso era antes. ¿Antes de qué? Antes de mi mutación. Ahora soy más fuerte todavía y puedo comerte a ti y también a las plantas naturales. ¡Socorro, mamá! ¡Me devoran sin compasión! ¡Ay, qué manía, que yo no soy tu madre! Pero bueno, ¿qué te estás dejando comer? Suelta el veneno, maja, que me arruinas la cosecha. No tiene ningún efecto contra ella. Cariño se acabó. Lo quemó tu falsedad. Tus palabras de papel. Ya no te puedo querer. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Hola, hola, mi santo. Con el servicio San Roque de Plagas Indómitas. Le atiende la posición 3456. Para su seguridad, esta conversación está siendo grabada. Dígame, aquí Rufián Martillete. Ya sabes, estamos a su disposición. Siempre alerta a las 24 horas del día y de la noche. ¿Qué pasa, hermano campesino? ¡Ay, que la taladra rampante me come el maíz antitaladra y encima se pone chula! Tome nota. Use nuestro producto más rabiosamente actual contra la taladra rampante que se revela en su tierra. 20.000 litros en oferta. No deje escapar esta oportunidad. Déjenos la dirección de envío y haga el ingreso de 5.000 euros en la cuenta habitual. Y ya sabe, por precaución, use mascarilla y guantes durante la aplicación. ¡Oiga, oiga! No puedo más. Enveneno mis tierras. Planto veneno y necesito más veneno para seguir. Y hasta las taladras son más venenosas. Yo lo dejo, lo dejo. Pues es una pena, porque nosotros los virus estamos encantados. Más vida, más larga, más fuertes. ¡Hail, mi santo! ¡El nuevo rey del campo! Mejora tus cosechas. Únete a Capitalismo sin Fronteras, la nueva ONG de base mundial, y disfruta de los mejores transgénicos. Ayuda a combatir el hambre en el mundo. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Here is the goal. Back with the face. Pajamas live in the best and I don't waste. A tu casa viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener. Y te van a pagar una suma que nuble tu juicio para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Así pierde soberanía toda cultura que no entiende nada de usura ni de poder. Con su primer mundista visión de la tierra que pisan, colonizan tu filosofía a cambio de papel. Excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Y ahora entrevistamos a uno de estos organismos genéticamente manipulados. Nos hemos acercado a los campos de transgénicos y hemos elegido uno al azar. Llámame OMG, guapo. Es más sophisticated. ¿Cuándo fuiste liberado? Durante la siembra de septiembre. ¿Qué se siente después de estar encerrado en un laboratorio desde el que no sabes si podrás salir? Ay, imagínate, toda la biosfera para mí y mis descendientes. Organismos complejos, organismos simples, microorganismos, sexo sin fin, mezclas y más mezclas. Quieto. Yo soy el periodista. ¿Quieres ver el carné? La prensa es neutral. Ya, como en las guerras. Pues aquí corres tus riesgos. Si no te infecto yo, alguien lo hará. En fin, seré bueno. Le dejo el periodista a otra compañera. ¿Qué piensas de la lucha contra los transgénicos? No se pueden poner puertas al campo, por usar uno de tus dichos ancestrales. Una vez liberadas y fueras del armario por usar otra frase de moda, ¿qué quieres que te diga? Somos los putos amos. Contaminaremos, sin ir más lejos, hasta nuestros propios creadores, los ingenieros de mi santo. Ahora están a nuestro servicio. Vuestra carrera no es un tanto desnortada, sois estériles. ¿Y tú te crees que eres inmortal? Es un hecho, no os podéis reproducir. Te equivocas. Los organismos a los que llegamos sí que pueden reproducirse, y ellos nos sirven de base para conquistar la vida. No lo veo. A la gente no le moláis nada. En fin. Pero si acabas de decir que la prensa es neutral. ¿Planes? Voy a pedir una sección para generar humanos. Espero que para la próxima entrevista me pongan un periodista diseñado en el laboratorio. Vivo en una especie de rave sin fin y tú me vienes con el rollo ecologista. Eres muy aburrido. No te sienta bien comer tan sano. ¿Te definirías como una especie de droga? Mira, ¿quieres droga? Pues ahí viene la avioneta de glifosato. Me voy a poner ciego. ¿No te quedas? Ya te lo dije antes, eres muy aburrido. No estás preparado para el futuro. Desde Aragón y bajo la nube tóxica para Toma la Tierra. Veneno puesto en tu comida, glifosato en tu paladar. Pero al que gobierna eso lo tiene sin cuidado mientras haya más. Más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán para fabricar. veneno para la siembra, esa que más tarde comerás. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Se supone hay alguien que nos cuidará, que vigila por la sanidad, por la calidad alimentaria. Pero la moral suele transar, sobre todo el tercer mundo es tierra fértil para dar. Semillas con derechos de autor. Será criminal sembrar sin ser esclavos de Dios, creador del gen superior, creador del gen superior. Monopolizar la siembra, esa es toda la finalidad. Y que un de agroquímicos, dueños y amos del monocultivo, dejan el terreno tan agónico con sus trucos biotecnológicos para hacer que todo crezca rápido, radiante y con color, y no falten en tu mesa transgénicos. Veneno para la siembra, esa que tus hijos comerán. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá?